Buenos días. Thank you. Tienes pesquito. Y así yo me encontré uno tirado en la calle, un poquito así, sí. A ver. Ya que no lo junté con.

Look at that.